Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la calle Corrientes 1283. Los esperamos aquí. A partir de hoy el programa se hace desde aquí. Hay algunas cosas para agradecer. Un sí. hermoso libro sobre Noruega que se lo regala Florencia Ibsen. Aclara que es el apellido verdadero. Dice. ¿A dónde está Florencia Ibsen? A Fabiana Ibsen. Fabiana Ibsen. Y acá, qué curioso, Fernanda González dice que va a estar hoy festejando su cumpleaños aquí, uh-huh. que es de Adrogué, y que está aquí. ¿A dónde está? Lo dicho, ahí no está. Vino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz dice cumpleaños. Dice que no podía venir, nosotros con las manos vacías. Sí, y regalen el libro de Noruega, no, que le regaló él. Sí, sí. Queda mal regalar lo que te regalaron. Sí, sí, que no, no lo vea por mal, señor. No. Si el regalado no sabe que a usted se lo regalaron. Sí, pero ahora ya sí, se enteró. Sí, ahora está sí, en este caso sí. Además, a mí me gusta ese libro de Noruega. Está bien. A mí pero... lo que no me gusta son perros de yeso, por ejemplo. Bueno, entonces si alguien regala a usted un perro de yeso, usted lo regala a otra persona. Bueno, sí, entonces ya saben. No, acá sabe que además en este libro, con hermosísimas... Hay dos libros, porque hay uno sobre los trolls. Sí, hay uno sobre los trolls, sí. Y esto es sobre paisajes de Noruega. En la página 92, Fabiana nos muestra su casa, que está en el libro de Noruega. ¿A verla? Dice, creo que es esa, ¿no? Ahí abajo del puente vivís. Ah, enfrente. La foto está sacada de la casa. Ah, está lejos. Esa de la ventana sos vos la que está ahí, ¿no? Está fresco, ¿no? Está fresco. Lindo, ¿eh? Bueno. Precioso. Señores. Señoras, señores. Vamos a la parte dispositiva de este programa. Hoy tenemos un informe. Al que podríamos titular. No me acuerdo cómo. Entretenga a su niño gratis. Claro. Sí, ahí está. Esta es su página, amigo miserable. Está bien. Es atención para mí. A los miserables que nos escuchan. ¿Cómo entretener a su niño gastando poco o quizá nada? O quizás nada. Basta de pagar entradas a los cines. No, de ninguna manera. A los espectáculos. Basta de comprar juguetes carísimos, señor, que cuestan sí. un ojo de la misma. ¿De qué misma? De la cara. Ah, bueno. Ya habíamos hablado de la cara al principio del programa. Sí, pero, señor, la gente no y se me acuerda. Dijeron que no hay que repetir. ¿Pero desde dónde no hay que repetir? Ah, tiene un límite, eso sí, lo tiene sí, que nunca señor. Más. Sí, señor, si no después van a repetir siempre de la misma, de lo mismo. Mire si existiera un idioma en el que no pudieran repetirse las palabras. Las palabras que no se podrían entender, ni no. No habría manera. Bueno, es muy lindo entretener a los niños. Hay temas que son difíciles de resolver, por ejemplo, los viajes largos, donde el niño de por sí tiende a molestar. No, molesta directamente. Usted dice entretenerlo en otro sentido, no jugar con él o llevarlo a algún lugar, sino no. entretenerlo, distraer su atención sí. para que se deje de jorobar. Sí, ahora vamos a los juguetes, si quiere usted. Pero hay un juego que es muy útil para el auto, que es el juego del que habla pierde. Y usted va midiendo distancia, ¿no? Entonces el que habla pierde y va manejando con una paz casi sepulcral. Y deja que los kilómetros transcurran. Y si habla el niño, perdiste. Listo, y busca algún castigo. Se detiene el auto. No sería tan optimista, porque hay niños que prefieren perder. Sí. Y, bueno, ese es el problema. Sí, niños el niño, de golpe descubren que no les importa ganar. En el peor momento, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Eso es lo que suele ocurrir. Todo lo que sea, además, contar cosas de... cuántas vacas marrones, cuántas vacas blancas. Sí. Y todo eso puede entretener a un niño en un viaje a través de Rusia. No, bueno. No tanto. ¿Sabe con qué se entretienen mucho los niños? Todo lo que es cielo, yo manejo muchos juegos de cielo. ¿De qué? De cielo. A mí deme un no niño. No conozco ninguno. Ningún juego de cielo. Mire, deme un niño. Deme sí. un cielo. Sí. ¿Y yo usted se qué lo construye? Y yo se lo entretengo. ¿Pero de qué manera? Pero con señor? El cielo cualquiera entretiene. Y bien. No, bueno, hay gente que no se entretiene no, con el no, cielo, no, señor. No, mire, ahí usted observa las formas de las nubes. Dice, ¿esto tiene forma de qué? Y el niño tiene que adivinar. Y el niño dice... La gallina, por ejemplo. ¿Y dónde ves la gallina ahí? usted le dice así, le da contra al niño. Pero eso no, claro, no, estamos contra. Hablando de juguetes baratos, señor. Buenas tardes. Nosotros Buenas tardes. Somos de la fábrica argentina de juguetes baratos Inc. ¿Y qué fábrica? Por ejemplo, para un niño de 10 años. 10 años, un caballo. Caballo de madera. Ah, viene con la cabeza. Es este palo. Ah, pero eso es un palo, señor, no es un palo. Bueno, es un palo, pero usted le pone... Viene con un piolín en la punta que viene a ser la rienda. Sí. Y ya está. Bueno, pero para eso cualquier palo uno agarra y le pone un piolín en la punta, señor. Y bueno, sí, ¿y qué? Ah, bueno, no. Pero estamos hablando de juguete barato. Que lo venda eso, no sí, sé. Sí, bueno, cualquier cosa con dos ruedas, una cadena, unos pedales, una bicicleta. Y sí. Sí, así. Lo mismo con todo lo que es latas. Sí, la kermés. Marcelo, atendelo al señor. Sí, ¿qué tenemos en latas? Kermés, la kermés humana. Sí. Usted va a pila cuatro latas. Y las patea. Y una papa. No, y una papa. Y tira a embocarle la lata. Ah, pero hay que tener una papa. Bueno, señor. La papa la pone usted, digamos. Sí. Yo estoy buscando algo económico. Ah, más económico, ¿quiere? No, sí. ¿Juguetes de arrastre tiene? Sí, de arrastre, casi todo acá es de arrastre. Sí. Tengo este, mire. Ah, eso es un papel. No, este, señor. Ah. Sí. Pero, señor, eso es un cartón. No, esto es para los niños en fase de arrastre. Vio que está el niño deambulador. ¿Quién? El niño deambulador, que sí, deambula. El doctor ambulador. Y después empieza a arrastrar. El que deambula, después arrastra. Primero deambula y después repta. No repta, señor. Son fases de la niñez, va con ¿sí? el desarrollo motriz. Usted no tiene que estimular. Buenas tardes. ¿Y el señor de qué trabaja? De censista, debe ser. Usted lo estimula con juguetes. Sí. Y entonces, por ejemplo, todo lo que es de arrastre, mire esto, le pone un piolín. Sí. Y lo arrastra. Y el niño lo pasa arrastrando por toda la casa. Sí, es un tomate podrido. No, señor. Sí, está perdiendo, señor, mire. Está dejando el rastro del tomate. Usted le puede atar lo que quiera. No, mire, acá tenemos... Buenas tardes, discúlpeme. Y tenemos algo... Algo educativo. ¿Cómo se dice? Didáctico. Didáctico, muy bien, formativo. Son juguetes Pestalozzi. Ajá. Los famosos juguetes Jean Piaget o Pestalozzi. Y el niño termina aprendiendo. Aprendamos jugando, por no decir otra cosa. Sí, sí, lo que me decía. Efectivamente. Y entonces... Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el pequeño físico nuclear. Ah, qué lindo, pero es muy pequeño. Es un juego para chicos de 5 años, pero con nociones elementales de física nuclear. Por ejemplo, ¿cómo funciona el juego? Aquí un poco de agua pesada. Sí, es un poco peligroso. Hace una pequeña reacción en cadena en el fondo de su casa. Pero eso no... Reacción en cadena, en realidad, es un poco de azufre y potasio, una buena explosión. Pero no, pero bueno, pero es peligroso. Pero él juega como si fuera la bomba atómica. Usted a lo sumo podrá rajarle el inodoro, ¿no? Sí. Está todo muy controlado, imagínese. No le va a dar una bomba nuclear a un niño de 5 años, sería como darse la Bush. Bueno, sí, señor, pero... Usted le está dando algo que raja el inodoro. Bueno, no, que no juegue en el baño. Raja el inodoro, el niño... Pone la bomba en el baño, el pequeño físico nuclear. Pequeño, no es una bomba en realidad, es una cosa. Se recomienda usarlo en exteriores, ¿eh? Ah, si usted el pequeño lo químico tenemos también. Ah, tiene que toda una serie de el pequeño... El pequeño, sí. El pequeño cirujano. Ah, el pequeño cirujano, ¿y con qué viene? Con un bisturí. Sí. Con una sierra. Pero el pelo, hacer pequeñas el pelo. Operaciones. Pero viene con un muñeco para operar. No. El niño va a dejarlo que se desarrolle. ¿Pero que se desarrolle con quién? ¿A quién va a agarrar? Poner el lumbrice. Colabore, señor. Usted. Pero eso es una crueldad. Disculpa. Sí, verdaderamente. Para crueldad tenemos también el pequeño cruel. Sí. También llamado el pequeño Juni Gran 7. Es parecido al pequeño cirujano. Sí, este viene con gomera. Sí. Pega para los canarios, cosas así. Ah, qué desagradable. El pequeño abogado tiene usted también. Mi pequeño abogado, ¿qué trae ese? Sí, no trae nada. Usted le tiene que llevar todo. Y así se resuelve. Ah, claro. Uh-huh. Bueno, no sé, yo en verdad busco algo que uno pueda jugar con el niño. O sea, padre... ¿Usted quiere hijo... jugar? No, el padre no debe jugar con el niño. ¿Pero cómo que no está recomendado? El padre es muy estúpido. ¿Pero cómo muy estúpido? El niño empieza a comprender que su padre es un estúpido cuando entrate a jugar con él. Y dice, ¡ay, qué es esto! El niño lo mira desde el cinismo propio del niño. Dice, este tipo está loco, un hombre grande. Con un traje de 4,000 pesos... Pero usted puede jugar a otra cosa, un juego físico, por ejemplo. ¿Por ejemplo qué? La carrera de 10.000 metros. Por ejemplo, esos juegos, o puede ser algo... El Boing Boing, ¿se acuerda del Boing Boing? ¿Qué? Una película, me parece. No, era como una pelota de rugby. Sí. De plástico agujereada en el medio y se le pasaba una cinta de lado a lado. Y usted abría y iba para el, ¿qué? Para el otro. ¿Eh? ¿Qué? La cerraba... No existe eso. ¿Cómo que no existe? ¿Jugaron el boing boing algunos de ustedes? Mentira, son amigos suyos que han venido a verlo. No. Están queriendo engañarnos. ¿Cómo van a jugar a semejante idiote? Al abrir, está enhebrada, si me permite el gesto. Sí, está enhebrada. ¿Cómo le va, señora? La pelota esta de rugby. Sí, está enhebrada en dos cintas que están atadas a manivelas. Sí, sí, ¿con el qué? Al abrirla, impulsa usted la pelota hacia el otro jugador. ¿Y qué? Y entonces el otro la abre también y se le pone usted. Y así está. No entiendo mucho. Horas y horas. La verdad. Y se podía estar tranquilamente 5 o 10 minutos jugando algo. Es muy entretenido, es barato. No lo entiendo, todavía. No, sigo, si te quites que no, porque lo va a tratar de explicar de nuevo. ¿Quién quiere que le haga el dibujito? No, señor, es la radio. Deme otra cosa, esto no sirve. ¿Busca juegos físicos? A mí me gusta el soplagol. ¿Tiene el soplagol? ¿Cómo es el soplagol? El soplagol, yo le voy a explicar. Es como una especie de clarinete, pero no suena. Que usted sopla aire y hay en la punta... Como un canastito. Como un canastito donde hay una pelotita de ping-pong. Por ahí sale el aire y usted soplando levanta en el aire la pelotita y la emboca en otro canastito que está más arriba. Gol. Ah... Pero eso es lo más parecido a una aspirometría que hacen los neumonólogos. Mira, pelotito. Se me cayó. Ahora dígame, ¿usted con eso sí se puede llegar a hiperventilar? Sí. ¿Cómo es hiperventilar? Buenas tardes, doctor. Sí, buenas tardes. Vengo porque me hiperventilé. Bueno. Él estaba soplando. Sí. Y yo le dije, pará, que te va a hacer mal. No, cuando usted aspira, soplando, claro. Porque sí. Yo cuando empiezo a soplar no puedo parar. Bueno, no, usted si sopla es porque primero se lo aspiró. Sí, si no, ¿de dónde va a sacar el aire? Por eso. Desde el fondo inmortal de la historia. Se hiperventila. Si usted aspira, sopla, aspira, sopla, aspira, sopla, aspira, sopla. Sí, ¿qué tal? A gran velocidad. Se marea. Yo me caí redondo, pregúntale a mi señora. Sí. Sabe que lo tuve que levantar. Y para colmo quería seguir soplando desde el piso. Y estaba con la pelotita. ¡Para qué gol! Me había puesto loco ya, ¿no? Claro. Y yo, bueno, lo traje porque todavía. Produce adicción el soplagol. No, es adicción. Empieza ahí a ver cómo es, una vez a ver cómo es. Y después la agarra, está soplando todo el día. Y llega la noche y se hiperventila, como dijo mi señora. Sí. Y bueno, usted sabe que en el manejo del aire... Ah, sí, ¿qué tal? Usted puede acceder a estados superiores de conciencia, e inclusive le voy a decir algo casi confidencial. ¿No? Suélteme la mano, doctor. Usted con su señora, cuando tiene cierta intimidad... ¡Ay, qué barbaridad! Pueden hacer ejercicios... de respiración compartida. Ah, ¿cómo sería eso? Y bueno, imagínelo, señor. Sí, ¿respiramos bien cada uno? Sí, claro. Yo le tiro el aire, ella me tira el aire, pero queda todo claro. Medio cansadito. Y entonces usted va entrenando la respiración. Sí, hasta el día que... Y accede entonces a un mayor goce. Porque usted está hace mucho con su señora, por ejemplo. Sí, hace 20 días. Bueno, entonces debe estar ya un poco cansadito. Sí, imagínese. Ya no veo la hora de... Entonces le dice, amor, cuando yo soplo, sí. Vos aspirá. Y cuando vos aspirás, yo soplo, que es lo mismo. No, claro. Y cuando ella sopla, sí. Yo aspiro. Usted no. aspira. Discúlpeme, ¿el soplagol quién lo tiene? No, el soplagol guárdelo en la mesita de luz. ¿La pelotita que hacemos? No, señor. ¿Y qué sopla? ¿Qué sopla él? Bueno, él sopla porque primero se aspiró algo del oxígeno del ambiente. Y pero sí, al final, cuando va el nivel de anhídrido carbónico, ¿sí? ya se pone tan denso que... No, porque no es todo soplido. Usted tiene que visualizar... Usted es un degenerado. No, señor. Sí. Yo sí lo quería decir. Usted visualice un... No, nunca, es mi esposa, ¿eh? Pero es sí. Mi esposa. No es una mujer cualquiera que conocí en una fiesta. No, pero si nos conocimos... ¿Dónde la conoció? Nos conocimos en una fiesta. En una fiesta, pero... Pero bueno, ahora somos marido y mujer. Escúcheme, señora. Sí. Antes lo nuestro era una locura venérea. Después nos casamos y bueno, ahora es otra cosa, ¿no? Bueno, pero entonces... Es mi señora esposa, va a ser la madre de mis hijos. No voy a andar soplando aquí y allí. Pero, discúlpeme, si usted quiere acceder a un goce erótico... No quiero acceder a un... Vengo a buscar juguete barato para los chicos. Bueno, tenemos el pequeño degenerado. Señor. Bueno, sí, discúlpeme. No, porque estoy viendo que hay al costadito sí. el pequeño matemático. Sí, señor. ¿No? Y veo que puede ser interesante para la educación de nuestros hijos. ¿Quiere el básico o...? Sí, el básico es un poco elemental. Para niños de hasta 15 años. ¿Pero en qué consiste el básico? Es un contador. ¿Un abaco? Un abaco de 3 es el más chico. Tiene hasta 3. 1, 2, 3. 2, 1. Me parece un poco elemental. Es elemental, pero... Yo le aconsejo empezar por este. Háganme si no, caso, sí. Porque algunos llevan el otro, que tiene 4, y ya se les hace un lío. Además, hay gente que de pura petulante, permitime esta expresión. Sí, disculpame, mi socio. Sí, sí, me doy. Quiere aprender a contar de 10 en adelante. No, ¿de dónde empieza a contar uno cuando aprende? Del 1. Del 1. Yo tengo un cuñado, usted no va a creer, ¿no? Que es, sí. Creo que es ingeniero, y él es capaz de contar hasta 430. Así, hasta 430. De corrido y de un solo soplido. De corrido. Si quiere un día lo traemos aquí y lo hacemos contar. Maravilloso. No lo querían creer los de al lado. Sí, bueno. Los de la computación. También, ¿qué querés? Y lo trajimos aquí y le dijimos, a ver, Rubén, contá hasta 430. El tiempo empieza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 430. Qué va. Claro. Todavía lo querían, porque llamaron a otro. Dice, a ver, contá de nuevo, se me va a pasar contando. No. Y no le querían creer. Y no me vuelve a contar. Bueno. No, contá. Ah. Bien. No me gustó. No, el pequeño matemático no, está bien. No, de juguetes, sino lo que sale también es, por ejemplo, el elástico. El juego del elástico. Que salta. No hay ningún juego del elástico. El elástico es un elemento. Yo le digo porque mi familia fue la que trajo el primer elástico. Acá en la Argentina, en 1854. Recién. Antes la gente se ataba los calzoncillos con soga, de cáñamo. Tenía todas unas marcas, los gauchos tenían todas unas marcas en el cuerpo que no se le iban nunca, la soga, imagínense. Y sí, me imagino. Y vino. Y su familia trajo en 1854 el primer elástico y lo trajo suelto, ¿cómo lo trajo? Con un calzoncillo. Pero tenía que demostrar el uso del elástico. Trajo elástico suelto mi abuelo, ¿te acordás? Sí. No, vos no te acordás porque yo tampoco. No, pero me lo contaste. Sí, yo siempre cuento porque tengo una foto de mi abuelo con un elástico en la mano. Ajá. Y ahí nomás empezaron las aplicaciones del elástico. Sí. Primero no sabían para qué usarlo. Claro. Para matar moscas se usó primero. ¿Ah, sí? Después para hacer gomeras y finalmente para sujetar prendas íntimas. ¿Qué sería hoy, no es cierto? Ahí se ríe la señora. De una tanguita, por ejemplo, una ropa interior erótica, sí. Atada con un cinturón. Hay también, ¿eh? Hay, pero no vendemos acá. Pero sí, claro, el elástico, no le voy a decir que nos salvó la vida porque es un poco exagerado. Ay, casi, señor. Pero también el elástico está incorporado a las prendas, porque hay prendas elastizadas. Sí, exactamente. Nosotros tenemos una fábrica... Uh-huh. Que está en Bernal o en Quilmes, según si usted la estira. Ajá. ¿Y cómo se fabrica el elástico? Usted sabe que yo siempre tengo esa duda. Y nosotros, se pone el de un lado, yo del otro, y tiramos. No, es un elemento que es el caucho, que crece en los árboles. Sí. En los árboles del Brasil, en Manaus, crece un árbol que vos le cortás las ramas y son elásticas. ¿Las ramas son elásticas? Sí, sí. Ay, qué raro. Pues las cortás y de ahí sacamos. Te lo estoy haciendo más, más sencillo, ¿me entendés? Y es raro. Hay toda una cosa con unas máquinas que... Sí, pero ¿para qué lo vas a cortar con esta cara de perejil que tiene? Pobre pájaro carpintero, sí, ese sí, árbol. Sí, sí. Ahora, y una vez que lo trae desde ahí, sí, desde allá, ¿no? Sí. Eso se hace un proceso... Se hace todo un proceso y... Pero hay que tener cuidado, ¿eh? ¿Por qué? Porque el elástico es un arma de doble filo. ¿Ah, sí? Sí, no, sí. No sabía que tenía. Hay filo. Gente que por apretarse tanto con el elástico, vio, por ejemplo, la faja, vamos a decir la palabra, ¿no? La prenda íntima. Sí, bueno, la prenda íntima, sí. Rolón, por ejemplo. Se compró, vino un día, él dijo que venía para ver, para curiosear, porque él le interesaba cómo el elástico influía en la psique. No influye, señor, sí, no tiene ninguna influencia. Que cuanto más apretado, él notó que había una tendencia así a ciertas enfermedades de la mente, según el tipo usara o no usara faja, ponele, o ropa interior muy elastizada. Dice que el hombre que usa la ropa interior muy elastizada tiende a sufrir. Pero en realidad todo eso es mentira. Él lo que quería era comprarse Una prenda elastizada. Y me agarró en un rincón, me dijo, mire, disimule. ¿De qué disimule? No, ¿por qué disimule? Yo la verdad es que no vengo acá por razones profesionales, sino que quiero algo que me haga más flaco, que lo sujete. Desde la rodilla hasta las axilas, dice, una prenda así, bien apretada, y yo luzco como las sílfides. Y entonces usted le... Le dio la prenda. Tengo esta prenda, una prenda que me había llegado, ¿te acordás? Sí. La recibimos de Galveston. Ah, de la capital mundial del elástico. Del elástico. Y la prenda íntima negra, ¿ves? Pero podía ser de otro color porque el color no tiene nada que ver. No, pero usted me aclaró el color. Lo que dijimos, no use camisas blancas porque se trasluce. Claro, se trasluce. Todavía Rolón me dice, ¿no tiene color carne? No. Dice, depende de qué carne, le digo. Y sí. Esto es de la rodilla hasta la axila. Te aprieta todo, te aprieta. Es como una faja. Mira que son. Es una presión más o menos de 600 kilos por centímetro cuadrado. Pero sí. No puede respirar, se le quiebran los huesos. No tanto. Eso le dije. Eso es como estar sumergido a 2000 metros de profundidad en el mar sin traje de buzo. Pero es una barbaridad eso. Bueno, y a mí no me importa porque... Y se fue. ¿Y volvió? Me llamó por teléfono. Dice, con una voz muy finita. Como si estuviera así muy apretado, ¿no? Dice, mire. Lo llamo, vio como es él, ¿no? Porque tenía un problemita con sus diminutivos. Parece que todo lo que le apretó ese traje, desde la rodilla hasta la axila, sí, le salió por algún lado. Y sí, tiene que salir. En vez de quedarse ahí y tomar una mayor densidad, como suele pasar en la estrella Sirio, donde, qué sé yo, un centímetro cúbico de materia pesa 2000 kilos. No, la carne le salió por otro lado. Entonces, le salió por abajo de la rodilla, tenía unos gemelos. Uy, sí. Unos gemelos, pero... Como dos bolsas le habrán quedado. Como dos bolsas de Portland. Pobre Rolón. Sí, y por arriba y acá los hombros, le salían así como dos bolas, los brazos también, y lo que es peor, me dice, también con un hilo de voz, la cara, dice ese mismo. Yo toda la cara, se me fue el pecho a la cara. Era un monstruo. Lo tendría que haber visto. Sí, me lo puedo imaginar. Porque tuvimos que hacer servicio a domicilio. ¿Fuimos? Fuimos. Vino a abrir la puerta, un cuadro dantesco. Un cuadro dantesco. Le digo, disculpe, ¿por qué no sonríe para orientar? Y ahí nosotros, bueno, le cortamos el elástico, uh-huh. Y ahí poco a poco fue recuperando su forma. Nunca la recuperás del todo, ¿viste? Y, bueno, porque sí. Después cada cosa dispara, es como quien sale a agarrar caballo, ¿viste? Cada uno dispara para donde puede. Sí, hasta que se acomoda y eso, se desacomoda, ¿no? Quedó un poco como dado vuelta él. Pero el elástico no cede a la larga. Sí, pero este elástico está muy presionado, está garantido por 120 años. Claro, esto no se rompe nunca. No, eso es un elástico, mira. Pero, bueno, no, tampoco lo vas a apretar tanto. No, yo estornudé por otra cosa. Pero mire, señor, usted se pone este elástico, por ejemplo, si usted quiere para algún niño, porque usted venía a buscar algo para los niños. Sí, pero era para jugar esto. Bueno, usted juega, lo mete al niño adentro de este elástico y le dice, salí cuando puedas. Es un juego que puede llevarle años. Sí, no, eso me parece muy cruel, discúlpeme. Pero bueno, si querés barato, es cruel. No. ¿O qué querés? Si vos tenés mucha plata también, entonces tenemos trenes eléctricos y sí. Todo, fenómeno, pero cuestan. Bueno, pero ¿por qué? Sí. Pero ¿qué hace? ¿Por qué lo barato? ¿Vos venís acá querés algo barato? Bueno, es algo, lo barato es dañino, cruel, contaminante. No, pero señor, hay cosas aburrido. Baratas. Antes, cuando éramos chicos, nos entreteníamos con tres piedritas. Ah, sí. Bueno, no, yo siempre tuve por lo menos cuatro. Claro, vivía en casa de rico. Claro, mira, está bien posicionado. Sí, cuando éramos chicos nos entreteníamos con cualquier cosa. Yo agarraba, por ejemplo, siempre me acuerdo, por ahí estaba una tarde sin hacer nada, y agarraba, ponerle 100, 200 kilos de hierro y con una fragua y un poco de carbón de piedra y me hacía una puerta cancel para Bueno, pero entretenían. Eso es mucho ingenio. Con cualquier cosa me entretenían. Bueno, pero no es cualquier cosa eso, señor. Estamos hablando de cosas simples que tenga a mano en su casa y que el niño se puede entretener. Ejemplo, ¿qué sé yo? La lupa y la hormiga es un juego. Ah, sí, tirar cohete en los velorios. Sí, pero eso es más caro porque hay que comprar los cohetes. Pero con una lupa usted se dedica a perseguir hormigas, no las mata, porque eso es cruel. Y sí, no, igual es cruel, señor, porque usted está Buenas molestando. Buenas tardes, ¿tiene esos cosos colorados para molestar a la gente a la vista? ¿El rayo láser El rayo láser. ¿Es verdad que te hace un agujero a través del universo el radio láser? Yo escuché eso sí. En un diario, o lo leí en una radio, no me acuerdo. No, el rayo láser lo puede perforar, pero no al universo. No, bueno, ya que con que perfore 5 o 6, ya me doy por tranquilo. No, se puede, lo puedo operar, por ejemplo, con rayo ¿Cómo láser. ¿Cómo es? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es una operación con rayo láser? El tipo te apunta y te hizo un agujero en vez de un cuchillo. Claro, le va... Y se le va la mano, te agujerea la pared, tipo. Por ejemplo, el odontólogo. Sí. Ah, el dentista. En vez de torno. Sí. Si usted le da impresión, usa un torno de láser, de rayo láser. Si póngale, le apunta la boca y le pega en claro, la nariz, el ojo. Hay que tener mucho pulso, hombre. Y bueno, para el torno... Le hace un agujero acá en la mejilla, está tomando sopa y empieza a salirle por un costado. Y si no, para el torno también tiene que tener pulso. No, yo nunca vi un tipo que te apuntara el torno, vos pegás un grito. Pero el rayo láser es rápido como la luz. Y ya es tarde. Digo, así, ¿de qué distancia te lo apuntan? No, ese es de cerca, pero usted, para el que quiere para molestar, puede... No, para molestar no, yo quiero agujerear. Ah, no, para agujerear se tiene que acercar un poco, tiene que estar a unos 10... Por ejemplo, quiero hacer un agujero en la pared pequeño, ¿sí? Y observar la vida de mis vecinos, por ejemplo, de mis vecinos. Bueno, eso usted ahí no puede... Eso es divertirse barato. Sí. Nene, mirá, te hice un agujero... Pero eso... Espía a la de al lado, y si hay algo interesante me llama. Señor, es un mal ejemplo. Usted es el padre, no puede ser. No es un mal ejemplo, es directamente algo malo en sí. No ejemplo. No le puede enseñar eso al niño, eso no. La intimidad es de las personas, señor. Yo tengo en casa, discúlpeme, ¿no? En un placar, arriba, ajá. Se guardan los sombreros, hay un pequeño respiradero que da al baño de la casa de al lado. ¿Justo al baño de al lado? Yo lo abrí un poco. Con el señor, que es mi hermano. Sí. Ah, el señor. Grande. Pusimos un espejo ahí arriba para reflejar bien. Y nosotros espiamos. ¿Y qué vive? ¿Quién vive? Bueno, viven 6 bailarinas. Ah. Bueno, yo podría condenar su acto, sin embargo... Sí, sí. Comprendo. Es comprensivo usted. Sí. No, pero lamentablemente ahora... tapiaron las bailarinas por culpa del señor. ¿Por nosotros, qué? Y porque lanzó una exclamación. Ah, no. Y bueno, porque yo no soy espiabón, pero hay que permanecer en silencio. Y el señor por ahí dijo, qué sé yo, no sé. Sí. No, le avisé que se estaba volviendo la toalla arriba del... No, no, yo oí el grito, que válgame Dios o algo así. Bueno, pero eso... Yo por el estilo, la mina se estaba bañando. Oyó una voz, entonces se dio cuenta que había una grieta allí y la tapó. Y ahora se quedó sin... Y ahora nos quedamos ayunos de todo, de toda diversión. Bueno, pero mire que el espiar... Sí. Requiere de cierto arte también, ¿eh? Sí. ¿Qué tal, doctor Rolón? ¿Qué significa? Vengo con mi hermano, que es este... Soy, me gusta Boyer. Me dan Boyer. Y el señor... ¿Y qué significa eso en una palabra? ¿Cómo que le agarró? No es que le agarró. Claro, tipo, ¿qué quiere decir eso? Bueno, está mal de la cabeza. Yo, por ejemplo, señor, mire, yo, a mí me gusta espiar, ¿vio? Me invitan a una fiesta, yo me encierro en el baño y miro todo por la cerradura. ¿Y por qué no? ¿Por qué no podés participar, Melam? No, no me gusta, no, a mí me gusta espiar. Entonces me encierro en el baño. Yo le regalé para el cumpleaños una especie de escafandra. Sí. Que tiene un ojo de cerradura y él mira el mundo por ahí. ¡Ay! Está disfrutando. Soy feliz. ¿Cierto? Soy feliz con esa escafandra. Mostrásela, Melam. Mire. Ah, y va con eso por a todos, sí, los lugares, lo lleva. Mire, me lo pongo. Bueno, pero mira, fíjate en esto, Melam. Lo estoy espiando. No, pero no me estás espiando, porque yo ya sé que estás ahí. Usted no, yo no. Porque a él le gusta que lo espíen. Ah. Sí, es exhibicionista el doctor. Sí, yo lo conocí así. Un día me tocan el timbre y abro la puerta. Es el doctor con un impermeable, se abrió así. Sí, yo estaba espiando eso. Sí. Por algo me saco los fondos. Bueno, entonces, el tema es ese, señor. Yo quiero curarme de esta enfermedad. Bueno, pero... Sí, quiero curarse porque es un papelón. ¿Ve? ¡Válgame Dios! Ah, tenemos que permanecer en silencio. Bueno, mientras espiamos... Mirá qué cuerpo. ¿A qué hora se cambia? Mirá qué cuerpo de bailarinas. Mientras espiamos, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual... promotoras de multiteatro van a pasar desnudas frente al público presente. Se están cambiando acá atrás, mirá. Está. Se están cambiando acá atrás. En este momento empiezan a salir. Ah, muy bien, mire usted. No, pero ahora que salió, nosotros, mientras, hagamos una pausa. Con permiso.